8:50 de esta mañana de miércoles. 8 grados 5, seguimos con una temperatura bajinía. Y hablábamos hoy de las crisis, ¿no? En los hospitales. Exacto, sí. Los hospitales, veníamos de todos los reclamos del Posada, ahora acaban de anunciarnos otro despido más, y por supuesto desde la semana pasada se están sumando los despidos en el hospital pediátrico de pediatría Garrahan, donde ya hubo alrededor de 10 despedidos de planta permanente, y bueno, todo lo que implica estos conflictos. Para que hablemos sobre este tema, estamos comunicados con Norma Lezama, que es licenciada en nutrición y presidenta de la Asociación de Profesionales del Hospital. Buenos días, Norma Lezama. Buenos días, Graciela. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buen día, Norma. Bueno, estamos encontrándonos con esto. La semana pasada 10 despidos de planta permanente. Bueno, y todo lo que significa, y un documento que ustedes han hecho. Sí, mira, estamos, la verdad, nosotros veníamos con reclamos por el salario, por una paritaria muy desventajosa, que uh-huh. es de público conocimiento, y reclamos por la carrera hospitalaria, pero nos encontramos con que estas autoridades, que realmente son muy nuevas, porque la gestión del doctor Camburián empezó en 2015, que es el presidente del Consejo de Administración, uh-huh. y el director administrativo fue nombrado en enero de 2018, y a partir de ahí se cambiaron la gerencia de infraestructura, recursos humanos y sistemas, uh-huh. y en medio de unos cambios estructurales bastante importantes nos encontramos con los despidos, ¿no? Uh-huh. La verdad es preocupante, porque se da en este contexto, ¿no es cierto? Nosotros uh-huh. nunca en el hospital hubo 10 despidos de compañeros que están haciendo el trabajo asistencial. Y por otro lado, sabemos que entraron por lo menos 70 a 120, ahora estamos pidiendo todas las resoluciones de esta gestión, desde enero a esta parte, para empezar a ver un poco nosotros qué es lo que está pasando, ¿no? Qué es todo lo que están haciendo en el hospital, qué es todo lo que están cambiando. Uh-huh. Y sabemos que hay 60 expedientes y bueno, entonces estamos saliendo, nosotros queremos que se retrotraigan estas resoluciones, estas cesantías, que son además muy arbitrarias e injustas. Uh-huh. Son todos compañeros que están en la planta permanente, que ya te digo, son especializados, están haciendo el trabajo asistencial. Uh-huh. No, sí. Cuestionamos el criterio y la manera como se están dando, ¿no? Estas uh-huh. cesantías. Nuestro equipo de abogados dice que son completamente irregulares. Claro, hay una compañera que estaba embarazada de 2 meses, uh-huh. Presentó un recurso de reconsideración y todavía no tenemos ninguna novedad, no nos han recibido, está completamente cerrada la comunicación, el diálogo entre estas autoridades, uh-huh. inclusive lo que nos dicen es que también está cortado el diálogo entre estas autoridades, que sería toda la dirección administrativa que viene de modernización, y lo que es la dirección médica, ¿no? Uh-huh. Claro, sí. La dirección de enfermería. Entonces es muy difícil en este contexto poder hacer otra cosa que no sea, bueno, lo que podemos hacer los trabajadores, que es expresarnos, luchar y manifestarnos, ¿no? Claro, sí, ustedes bien lo dicen en el comunicado, ¿no? Esta resolución 388 del 2018, que llaman a concurso a un abogado, sí. que tiene como especificidad para hacer dentro de sus funciones las cesantías. Y además ya sabemos que fueron nombrados, porque hay todos estos asesores, por ejemplo, 13 personas que entraron en sistema y que son asesores, no ganaron ningún concurso. Todos los que estamos acá desde hace 30 años, 20, bueno, todo el personal profesional, los que no son profesionales, entran por una selección interna y donde se sabe cuáles son tus antecedentes, cuál es tu experiencia. Los que ganamos por concurso tenés que tener requisitos que vos puedas cubrir con tu formación y tu título de grado. Esta gente entró sin ningún concurso. Claro. Entonces nos están echando 10 personas que ganaron por concurso y que todos los conocemos, sabemos el trabajo que hacen, uh-huh. y los antecedentes que tienen, uh-huh. y entran 70 a 120 asesores que no los conocemos, y que los antecedentes y los concursos no estuvieron, ¿no? Así que todo es uh-huh. bastante irregular. Sí, vos hablabas de una enfermera, pero también un enfermero del centro quirúrgico con 28 años de experiencia. Digo, es totalmente arbitrario, es totalmente lo que está sucediendo. Digamos, ni siquiera está analizado lo que están haciendo. Exactamente, y no sabemos hasta dónde pueden llegar, porque si hay 60 expedientes más y si nosotros interpretamos la lectura que hacemos es que esto es el recorte y el ajuste que tienen que hacer en la salud pública y que están ocurriendo, bueno, lo que ocurrió en el Posadas, aquí muchos estaban precarizados con contratos de muchos años. Y bueno, utilizaron el cese del contrato para despedir en realidad gente que hacía años que estaba atendiendo en el Hospital Posadas. Claro. En el hospital encontraron que nosotros, la mayoría somos de planta, entonces la única manera que tienen de recortar personal acá es inventar sumarios. Uh-huh. Claro. Porque no hay otra forma. Entonces, bueno, para eso entraron 9 abogados a lo que era jurídicos del hospital, 9 abogados de afuera, y hay un departamento que es para sumarios. Dentro de esos 9 hay 3 que están destinados a sumarios, otro para atender los reclamos que pueda haber de trabajadores, o sea, está todo armado. Claro. Bueno, un compañero tuyo, un periodista, me decía el otro día, y es cierto, no lo había visto yo así, pero sacan 10 que están atendiendo los pacientes y entran 9 abogados, es... Claro. El hospital pediátrico. Eso era lo que me gustaría clarificar un poquitito, Norma. Estamos hablando con Norma Lezana, que es allí integrante del Hospital Garrahan, ante esta problemática que nos estás planteando. Por un lado, vos nos decías que hay 60 expedientes, por lo menos que ustedes sepan, 60 expedientes que podrían correr la misma suerte que los despedidos hasta ahora. Sí, sí, porque además lo que estamos viendo y les estamos advirtiendo a nuestros compañeros que te mandan como un pedido que vos justifiques faltas, ponerle del año 2016. Claro. Y las personas presentaron sus certificados o la fichada donde dice que entró y salió, o sea, que estuvo ese día trabajando. Y cuando la persona hace el descargo ya, lo que nos dice nuestro equipo de abogados es que ya está dispuesta la resolución. O sea, por más que haces eso es el paso previo a la cesantía, ¿no? Entonces lo que les estamos diciendo es que se asesoren, que no contesten solamente el descargo así como si fuera algo simple, sino que pidan asesoramiento para evitar la cesantía, ¿no? Porque una vez que está firmada la cesantía, acá el Consejo de Administración es la máxima autoridad, ¿no? Es un hospital autárquico. Claro, claro. Sí, entonces sí. Es el que firma la resolución de la cesantía y es al que vos le tenés que decir que no, que es injusto, presentás los certificados, pero es la última instancia. Después de eso viene el juicio, y es un juicio que cuando lo vas a ganar al Estado y en el contencioso administrativo, que es el fuero que es más complicado. Y por otro lado, es una situación de mucha vulnerabilidad que tenemos todos los que estamos trabajando en el hospital en esta situación, ¿no? Claro. En este caso, entonces, no habría una situación de recorte, eufemísticamente dicho, no explícito, porque a su vez pretenden despedir, pero a su vez ingresaron entre 70 y 120 asesores, ¿correcto? Exacto. Claro, que por ahí no tiene nada que ver con la especificidad que requiere esta atención. En ese sentido, ¿se resiente la atención a los pacientes que además es tan sensible el trabajo que ustedes hacen? Sí, por supuesto. Mira, estamos justo en la época de epidemia, no es la epidemia, sino es el brote estacional de bronquiolitis. Entonces desborda el hospital. Ya de por sí el hospital tiene 610 camas y el porcentaje ocupacional es del 95 al 100%. En esa época, cuando empiezan a internarse pacientes hasta en los pasillos, que siempre nos quejamos porque llamamos al defensor de los niños, ¿no? Por el tema de las condiciones dignas en las que un niño tiene que ser internado y atendido. pero la verdad es que el hospital en esta época está sobredemandado. Claro. Lo que más se necesita es el personal de enfermería, porque son ellos los que están mirando minuto a minuto cómo está ese bebé, cómo evoluciona un cuadro respiratorio. Son ellos los que tienen las alarmas que pasan al médico y a todo el equipo de salud, ¿cierto? Entonces es personal que trabaja no podemos prescindir de ellos. Siempre se escucha, digamos que es más falta personal, ¿no? Claro, son 600.000 consultas anuales, realizan más de 1.000 cirugías, 150 trasplantes aproximadamente por año, que las necesidades dan para mucho más. Hay una cantidad de espera con respecto a todas estas situaciones. Exactamente, sí. Por eso te digo que es muy delicado cuando tocan justamente la parte más sensible del hospital, que es la enfermería, ¿no? Exacto. Entonces ustedes, aparte de todo esto que estamos escuchando, el próximo miércoles a las 13 van a realizar un acto para exigir la reincorporación. Exigimos la reincorporación y que se abra un canal de diálogo también pedimos. Estamos pidiendo todas las resoluciones de esta gestión, porque queremos ver también, sabemos que somos los trabajadores los que tenemos que controlar lo que pasa en los lugares públicos, sobre todo con la gestión, ¿no?, y el dinero. Uh-huh. Así que... Perfecto, entonces hoy a las 13 horas. Hoy a las 13 horas los esperamos, los convocamos a todos, porque es muy importante... están cerrando 5 hospitales también. Ayer estuvimos en el Ugaondo. Son hospitales que están dando respuesta a la salud de la población. No son hospitales que sobren, ¿no? Exactamente. Los van a cerrar para hacer un único hospital y vender los terrenos. Es un proyecto inmobiliario, ¿no? Sí, claro, uno ve salud pública, este gobierno ve negocios. Claro. Así que los esperamos, los convocamos y llamamos a la población a que empiece a tomar conciencia que vamos a tener que salir a defender la salud pública, porque los hospitales son nuestros, son de todos, es donde acudimos cuando queremos una segunda opinión, si tenemos obra social, o cuando no tenemos obra social y necesitamos el hospital público, ¿no?, la salud pública, y nosotros tenemos un buen sistema público de salud que debe ser reforzado, sí, claro, debe ser fortalecido, recortado, ¿no? Recortado, sí, dejando que se vaya destruyendo de a poco, como es lo que se pretende. Claro, hay un proyecto que coincide, ¿no?, que es el proyecto de la cobertura universal de salud, que en realidad se presenta como cobertura universal cuando en realidad el sistema público es universal, gratuito, integral y de calidad. Lo que se intenta es implementar un paquete básico, ¿no?, de prestaciones. Exacto. Bueno, hoy estaremos ahí. Muchísimas gracias, Norma Lezama. No, gracias a ustedes. Perfecto. Muchas gracias. Buen día. Un abrazo. Norma Lezama, que es, como dijimos, licenciada en nutrición y presidenta de la Asociación de Profesionales del Hospital Carrahan.